tarde. Es hermoso alabar el nombre de nuestro Señor. Vamos a dejar que los niños salgan a su clase, van a salir con su maestra. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Dios tiene algo para nosotros en esta hora. Primer libro de Samuel es el libro que estamos leyendo, amén. Hemos intercalado la lectura del libro de Samuel con algunos salmos. Tratamos más o menos de ubicar los salmos escritos por David en la época, hermanos, en la que los escribió mientras se narra el libro de Samuel. Vamos a leer, hermanos, en el capítulo número 4 del primer libro de Samuel. Amén. Vamos a darle lectura, hermanos, solamente algunos versículos. Vamos a leer, hermanos, del versículo 11 hasta el fin del capítulo. Yo creo que usted ya lo leyó. Vamos a leer el 11, hermanos. Y después del 11, hermanos, vamos a brincarnos hasta el 18 y de ahí al final, amén. Vamos a dar lectura juntos, dice la palabra del Señor, el 11. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Fines. El 18. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Eli cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada del arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde quiero darte gracias por tu palabra, Señor, que es bendita. En esta hora te pido que tú hables a tu pueblo, que hables a nuestras vidas por medio de tu santa palabra. Usa mi vida, Señor, en el nombre de Cristo. Señor, atamos todo aquello que quieras, Señor, estorbar, robar, Señor, distraer de la semilla que va a ser sembrada en nuestros corazones. Y en el nombre de Jesús, dice tu palabra que donde el Espíritu Santo está, allí hay libertad, y aquí está tu Santo Espíritu. Así es que con libertad hoy podamos escuchar y entender tu palabra para nosotros. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Siéntese, hermano, por favor. Gracias. Hay algunas porciones, hermanos, que de alguna manera llaman la atención, algunas historias, hermanos, que llaman la atención. Dice la palabra del Señor que cuando Dios vino, hermanos, al pueblo de Israel, después de haber estado 400 años esclavos, usted se sabe la historia, hermanos, la mayoría la hemos escuchado. Dios sacó, hermanos, de Israel, hermanos, a Israel, perdón, de Egipto, y lo llevó, hermano, al desierto. Y en el desierto, Moisés, hermanos, fue al monte 40 días, hermanos, y en el monte Dios le dio, hermanos, las leyes y las instrucciones para construir, hermanos, un santuario móvil donde pudiera el pueblo, hermano, adorar a Dios y donde Dios pudiera morar, hermano, en medio del pueblo. De tal manera, hermanos, que lo más hermoso que el pueblo podía tener era la presencia de Dios, hermano. ¿Sí? En ese tabernáculo que se le llama así en la Biblia, que era un templo, hermano, en una tienda, como una carpa, podríamos llamarlo, Sí, había varios objetos. De hecho, tenemos varios objetos descritos, hermano, en la palabra de Dios. En la vigilia, el otro día vimos alguno de ellos, hermano. Y dice la Biblia, hermano, que el mueble más importante, hermano, que estaba en ese tabernáculo era el arca del pacto. Porque el arca del pacto, hermano, representaba la presencia de Dios. ¿Sí? La presencia de Dios, hermano, moraba en el lugar santo del tabernáculo, y el tabernáculo estaba al centro de todo el pueblo Israel, de tal manera, hermano, que Dios mismo moraba en medio del pueblo, hermano, de Dios, en medio del pueblo de Israel. Si algo tenía Israel de valioso, hermano, es que Dios mismo, hermano, quiso morar en medio de ellos, por medio de su presencia, hermano, representada en el arca del pacto. De hecho, hoy tenemos una copia, hermano, una réplica del arca. No la hemos terminado, por eso no, todavía no hemos pasado aquí al arca, hermano. Pero así era, igualita esa, bueno, más o menos, ¿verdad? Porque a ellos no les quedó tan bonita. Pero bueno, hermano, no, la de ellos era de oro puro y la de nosotros no. Bueno, dice la Biblia, hermano, que esa arca representaba la presencia de Dios. Hermano, déjame decirte algo. Lo más valioso que un cristiano tiene es la presencia de Dios. Dios ya no habita, hermano, en templos hechos por mano de hombre, dice la palabra. Que Dios ya no mora, hermanos, en tabernáculos y en tiendas, hermano. Él quiere morar en nuestros corazones. Cuando venimos a Cristo, hermano, espiritualmente y literalmente, Dios levanta un tabernáculo, hermano, en el corazón de las personas. Y Él pone, hermano, su presencia a través del Espíritu Santo, hermano, que mora en cada cristiano. Todo cristiano, hermano, que es cristiano verdaderamente, tiene, hermano, representado en el Espíritu Santo, hermano, lo que era el arca del Antiguo Testamento, la presencia misma de Dios. Pablo lo dice, hermano, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice, entonces no es de Dios. Todo cristiano, hermano, tiene una posesión valiosa dentro de él, hermano, la misma presencia de Dios. El mismo Dios que habitó en el tabernáculo en medio de Israel es el mismo Dios, hermano, que ahora mora en el corazón de nosotros los cristianos, hermano. Y muchas veces la verdad es que no alcanzamos a dimensionar tan grande gloria, hermano, que tenemos dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo, que es la presencia misma de Dios. Pero dice que un día Israel, hermano, en medio de una batalla, dice que mientras estaban ellos, hermano, peleando, se les ocurrió traer al arca, hermanos, al campamento, para poder infundirle temor a los que estaban ahí peleando, hermano, a los filisteos. De tal manera, hermano, que dice que fueron a Silo. En Silo, hermano, estaba el tabernáculo, hermano, en la ciudad de Silo. Ahí estaba el tabernáculo. Y dijeron: traigamos de Silo el arca. Y trayendo el arca, que representa la presencia de Dios, segurito ganamos. Y la trajeron, hermano, de tal manera que cuando el arca llegó, hermanos, al pueblo, en medio del pueblo de la batalla, hermanos, dice la Biblia, ¿sí?, que el pueblo gritó de tal manera, hermano, que hubo un terremoto, hermanos, ahí no sé de cuántos grados Richter habrá sido, pero la tierra se estremeció por el grito, hermano, de Israel, por el júbilo de que el arca había llegado, hermano, allí donde ellos estaban, hermano. Amén. Así más o menos como ustedes gritan, hermano. Así más o menos fue el grito, ¿eh? Así más o menos. Pero dice la Biblia, hermano, que había algo, hermano, que Israel no había contemplado. Sí estaba el arca, hermano, pero no estaba la presencia de Dios con ellos. Y dice, hermano, que no nada más los filisteos les ganaron, sino que les robaron el arca, hermanos. Y cuando van corriendo a darle aviso, hermano, a Elí el sacerdote, dice la Biblia, hermano, que le dan la noticia. Y Elí estaba sentado en una silla, hermano, y dice que se fue de espaldas, se desnucó, porque dice que era un hombre viejo y pesado, hermanos. Así dice la Biblia, que era un hombre viejo y pesado, hermano, y ahí se desnucó y ahí murió. En la batalla murieron sus dos hijos, Ofni y Fines, de quienes usted alguna vez ya leyó y de quienes hemos hablado aquí en algún momento, hermano, hombres perversos, hombres malvados. Y cuando la esposa de Fines, hermano, estaba dando a luz en ese momento, dijo una palabra. ¿Cuál fue la palabra, hermano? Icabod, que quiere decir traspasada. La palabra como tal, Icabod, hermano, déjeme decirle, significa sin gloria. Sin gloria, hermanos. Sin gloria. Hermano, desgraciadamente en muchas partes, hermanos, la presencia de Dios ya no habita, hermano, en el medio de los hijos de Dios, hermano. Y debemos de tener mucho cuidado de no perder lo más precioso que podemos tener, que es la misma presencia de Dios, ¿sí? Hoy en día, hermano, en muchos lugares todavía se dice Icabod, hermano, porque no hay presencia, no hay presencia de Dios. Y todo creyente, hermano, debe de esmerarse por cuidar la presencia de Dios en su vida. Le voy a explicar algo, hermano, que es importante. La presencia de Dios y la gloria de Dios no es lo mismo. A veces, hermano, se usa indistintamente en la Biblia, y muchas veces nosotros nos referimos a la gloria de Dios como si fuera su presencia, y a su presencia como si fuera su gloria. Pero la verdad es que no es lo mismo, hermano. La presencia de Dios representa al Dios mismo, hermano. Aquel que habita en las alturas, dice la palabra, en el alto y sublime, hermano, que habita en lo más alto, hermano, en la santidad. Él, hermano, Él es Dios, Él es Elohim, hermano, la Biblia así lo llama. Él es Jehová de los ejércitos, el gran yo soy. Hermano, cuando hablamos de Dios y nos referimos a su persona, estamos hablando de su presencia, hermano. Y cuando hablamos de su gloria, hermano, estamos hablando de su manifestación. Son dos cosas distintas, hermano. La presencia de Dios y la manifestación de Dios, hermano, ¿sí? Son dos cosas distintas. Ahora, aquí lo interesante, hermano, es que la gloria es necesaria, hermano. Porque si no hay gloria, hermano, entonces no hay evidencia de la presencia, ¿sí? A ver si no te hago bolas, hermano. Voy a tratar de explicarte, hermano, lo que te estoy diciendo, así lo más sencillo que pueda yo hacerlo, hermano, para que podamos entender, ¿sí? Hermano, si no hay gloria, hermano, entonces no hay evidencia de la presencia de Dios. Así es que la gloria es necesaria, hermano, porque la gloria es evidencia de que Dios está en un lugar, hermano. Hay cristianos que dicen: Dios está en mí. Eso es, hermano, lo que llamaríamos presencia. Pero para que estemos seguros de que hay presencia, hermanos, ¿qué tiene que haber, hermano? Tiene que haber gloria, hermano, porque la gloria es la manifestación visible, hermano, del Dios invisible. A Dios no lo podemos ver, dice la Biblia. Él habita en luz inaccesible, dice la palabra del Señor. Él habita en medio de la santidad y no hay hombre que lo vea y viva, hermano, ¿sí? Pero cuando está la gloria de Dios, hermano, manifestada, es lo que vemos nosotros, lo que podemos ver, lo que podemos palpar, hermano, es la gloria de Dios, hermano. Escucha esto, la presencia de Dios siempre producirá gloria, hermano. Pero la gloria de Dios, hermano, no siempre significa presencia. ¿Sí me escuchaste, hermano? Lo voy a volver a repetir, ¿sí? La presencia de Dios siempre produce, ¿qué, hermano? Gloria, hermano. Pero la gloria de Dios no siempre, hermano, significa que hay presencia, hermano. Puede haber gloria y manifestación de Dios sin que necesariamente, hermano, haya presencia, hermano. Porque la Biblia dice que la tierra está llena de la gloria del Señor, hermano. El Señor, su presencia, hermano, puede producir una gloria tal en la tierra que la tierra sea llena de la misma, hermano. La manifestación, hermano, de la presencia de Dios es importante, pero es más importante la presencia misma, hermano. Y muchos cristianos nos conformamos, hermano, con la gloria. Cuando Israel fue a traer el arca, hermanos, a ellos no les importaba la presencia de Dios. ¿Qué les importaba, hermano? La gloria. Ellos querían, no, trayendo el arca, ahorita todos los filisteos caen muertos, ¿verdad? Querían la gloria, querían la manifestación, querían el poder, querían el mover, pero no les interesaba en lo absoluto, hermano, la presencia. Y muchas veces caemos en ese error de querer, hermano, la gloria, pero no, hermano, buscar la presencia. Y son dos cosas, hermano, que van de la mano, pero es más importante buscar la presencia. Amén. Hay cosas, hermanos, que si no se... Hay cristianos que dicen, sí, yo tengo la presencia de Dios, pero nunca se les manifiesta nada, hermano. Nada de Dios. ¿Sí me explico? Por eso la importancia, hermano, de que demos fruto, hermano, del carácter, del amor, de lo que la Biblia dice, hermano, que Cristo hace, hermano. El cristiano debe reflejar, manifestar la gloria de Cristo en su vida, hermano. Porque usted no puede decir tengo la presencia si no hay manifestación, hermano. ¿Sí? Es como el amor. Yo le puedo decir, hermano, yo tengo amor, ¿verdad? Por mi esposa, por ejemplo. Vamos ahorita que aprovechar que no está la hermana Belén, vamos a ponerla de ejemplo, ¿verdad? Hermano, yo le puedo decir, hermano, yo tengo mucho amor por mi esposa. ¿Usted me cree o no me cree? ¿Cuál es la única evidencia que puede haber, hermano, de que yo realmente tengo amor por mi esposa? Las manifestaciones que yo haga con ella, hermano. ¿Sí o no? Usted no puede ver el amor que hay en mi corazón. Usted no puede verlo. Yo le puedo decir, tengo un chorro de amor, hermano, mucho amor por mi esposa. Pero la manifestación de mis acciones hacia ella, hermano, le van a dar evidencia de que en verdad en mi corazón hay amor por Belén. ¿Sí me doy a entender, hermano? ¿Sí me voy explicando? ¿Sí? ¿Cuáles serían esas evidencias? Bueno, hermano, si usted me ve, dale un abrazo, dale un beso, dale un regalo, llevarla a cenar, ¿sí? Llevarla, no sé, a dar una vuelta, hermanos, comprarle un detalle, algo, hermano. Todas esas son manifestaciones de qué, hermano, del amor que hay en mí, ¿sí? Ahora, si yo le dijera, hermano, yo amo mucho a Belén, pero nunca le doy un abrazo, nunca le doy un beso, nunca le digo que la amo, nunca la llevo, hermano, a cenar, nunca le regalo un detalle, nunca hago nada por ella, hermanos, ¿usted creería que yo tengo amor por ella, hermano? Eso es lo que le pasa a muchos cristianos, hermano, que dicen que Dios vive en ellos, pero la manifestación de su vida dice, hermano, que ahí no hay presencia, hermano. ¿Cómo puede haber presencia de amor en mí, hermano, si mi vida no manifiesta, hermano, que hay amor en mí? ¿Sí? Yo puedo decir, hermano, yo tengo fe. ¿Puede usted ver la fe que hay en mí? No. ¿Cuál es la única que usted puede ver en mí? Las evidencias, la manifestación de la fe que hay en mí. ¿A través de qué? De mis acciones, de mis palabras, ¿sí? De mis decisiones. Cuando estaban en la barca, hermano, Pedro y los otros discípulos, Jesús venía caminando sobre el mar. Pedro le dice: si eres tú, Señor, manda que yo baje y camine. Pedro, hermano, estaba manifestando que tenía fe, hermano. ¿Sí o no? Estaba diciendo que en él había fe. ¿Lo manifestó o no lo manifestó? Ah, claro que lo manifestó, hermano, porque se bajó de la barca, hermano. ¿Cómo podemos hoy saber que Pedro tenía fe, hermano? Porque se bajó de la barca. Porque si Pedro no se baja de la barca, pero dice, no, pero sí tenía un montón de fe, hermanos, ¿eh? Yo sí tenía fe. Sí, no, nada más que la tormenta estaba muy fuerte. Sí, sí tenía fe, pero es que el agua estaba muy fría. No, la única evidencia que hay de que en ti hay algo, hermano, es lo que tú manifiestas. Como hijos de Dios, hermanos, todos decimos tener a Cristo en el corazón. Pero muchas veces nuestra manifestación, hermano, en nuestra vida cotidiana, en nuestras relaciones, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, con nuestros empleados, con nuestros patrones, hermano, tal parece, hermano, que no hay una evidencia, hermano, de que de verdad Cristo mora en nuestros corazones. El pueblo de Israel dio evidencia, hermanos, ese día en la batalla, que Dios no estaba con ellos. Y la evidencia fue que fueron derrotados, hermano. Así es que hubo más evidencia de que Dios no estaba con ellos, hermano, de que sí estaba con ellos. Y a veces hay más cristianos, hermano, que la evidencia parece decir que Dios no está con nosotros, hermano, porque no vivimos, hermano, en el estándar de lo que Dios dice. Decimos creer en Dios y que Él nos contesta y que Él responde nuestras oraciones y que Él cuida de nosotros y que Él suple nuestras necesidades y que Él nos da amor para amar y para perdonar, pero ya en la vida cotidiana, hermano, a veces como que las manifestaciones de nuestra vida parece que dicen que Dios no está con nosotros, que Dios sí está con nosotros, hermano. Tengamos mucho cuidado, hermano, de decirle, Señor, no queremos que nos pase lo que le pasó al pueblo de Israel. No queremos perder, Señor, tu presencia. Porque obviamente al perder la presencia, hermano, se acabó la gloria, hermano. Se acabó la gloria. Ahora, ¿quiere ver cómo la gloria, hermano, no es evidencia de presencia, hermano? Hubo gente que fue tocada por la gloria de Dios, hermano. Cuando Jesucristo lo fueron a arrestar y dijeron, ¿quién es Jesús? ¿Y qué dijo el hermano? Yo soy. ¿Por qué se cayeron todos, hermano? ¿Verdad? El Señor Jesucristo era Dios. ¿Qué se manifestó cuando Él dijo yo soy, hermano? Su gloria, hermano, y pácatelas todos al piso, hermano. ¿Tuvieron una experiencia con la gloria de Dios o no? ¿Sí? ¿Y qué pasó, hermano? ¿Los cambió? No, se pararon y lo arrestaron y se lo llevaron. Porque una experiencia de la gloria de Dios, hermano, no es sinónimo de que tienes la presencia, hermano. No es sinónimo. ¿Cuánta gente fue sanada por Cristo, hermano? Vieron su gloria, dice Juan, y vimos su gloria. Sí, hermano, pero al rato ya estaban todos gritando, crucifícale, ¿eh? Crucifícale. Porque, hermano, la gloria no transforma a nadie, hermano. La gloria no cambia, hermano. La gloria no produce cambio. Pero la presencia sí, hermano. La presencia sí. Yo en esta tarde, hermano, quisiera que nosotros dijéramos, Señor, valoramos tu presencia, amamos tu presencia, queremos tu presencia, Señor. No andamos correteando a la gloria, hermano. Y no hablo de ninguna hermana gloria, ¿verdad? Que se pueda llamar gloria. Me refiero, hermano, a que no necesitamos estar buscando las manifestaciones de Dios. Necesitamos buscar a Dios, hermano. Es diferente, hermano, lo que nosotros tenemos que hacer. La Biblia dice, mire, vamos a ver algunas citas en el Nuevo Testamento, hermano. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Segunda a los Corintios 3:18. Segunda carta a los Corintios. Capítulo 3, 18, amén. 17 y 18, dice la palabra del Señor. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, ¿la qué, hermano? La gloria del Señor. ¿Somos qué? Transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ahora mire, no solamente, hermano, yo creo que usted está de acuerdo conmigo que no existe un ser más glorioso, hermano, que nuestro Dios, una persona más gloriosa que nuestro Dios. No lo hay, ¿verdad? No hay. Y a veces, hermano, un término muy usado dentro de los cristianos es: vamos a darle gloria a Dios. Y yo no sé si a Dios se le puede dar más gloria de la que ya tiene, hermano, porque ella es glorioso, hermano. Es como hace rato que entonábamos el canto de exaltar a Dios, hermano. Dios dice que está en lo más alto, hermano. ¿Se podrá exaltar, poner más alto a Dios? La verdad es que no, hermano, no se puede. Y alguna vez escuché a un hermano decir, me gustó su interpretación, hermano, que la única forma de poner más alto a Jesús es hacernos más bajos nosotros, ¿sí? Por eso Dios nos invita, hermano, a humillarnos delante de Dios. Porque cuando tú te humillas, automáticamente estás levantando más el nombre de Cristo, hermano. Estás levantando más, hermano, al Señor. Pues por eso el Señor, hermano, cuando nos humillamos, lo estamos realmente exaltando a Él, hermano. Si no te humillas, no puedes, porque Dios ya no puede estar más arriba. Y lo bonito de la Biblia es que dice que Él habita en dos lugares, hermano. Allá en lo más alto y sublime, hermano, ¿y dónde, hermano? Y con el humilde, hermano, y quebrantado de corazón. Eso es bonito, hermano, porque fíjate, por eso el Señor nos pide que nos humillemos, para exaltarlo. Y porque Él nada más habita en dos lugares, allá arriba en lo más alto, hermano, y con el que está humillado. Ahí es donde Dios habita y mora, hermano. Ahí, cuando hablamos de darle gloria, hermanos, tampoco podemos añadirle gloria a Dios. Él ya es glorioso, hermano, nuestro Dios ya es glorioso. Pero tenemos que entender algo, hermano, que cuando Dios quiere que lo glorifiquemos, hermano, está hablando de una situación en nosotros. Mire, dice la Biblia que Dios le dio a cada cuerpo su gloria, ¿sí o no? Que las estrellas tienen una gloria, que el sol tiene una gloria, que la luna tiene una gloria. ¿Qué podemos entender por gloria, hermano? Una belleza, un esplendor, hermano, una luz, algo que lo distingue, algo que lo hace brillar. Eso es gloria, hermano, ¿sí? Algo que resplandece, eso es una gloria, hermano, algo que tiene gloria en sí mismo, hermano. Dios tiene su propia gloria, hermano, que no comparte con nadie, hermano, pero de alguna manera también, hermano, nosotros podemos tener una gloria propia, hermano, ¿sí? Nosotros, dice la Biblia, que los judíos creyeron en Jesús, pero no se atrevieron a decir que creían en Él, porque preferían la gloria de los hombres que la gloria de Dios, hermano. Entonces, mira, aquí es donde viene lo importante. Cuando tú ves algo, hermano, que da gloria, por ejemplo, vamos a pensarlo, una persona que a la luz del mundo, hermano, sea atractivamente, vamos a decirlo, físicamente atractivo, es lo que quería yo decir, físicamente atractivo, esa es su gloria, hermano. Y mucha gente, hermano, se gloría de eso, ¿sí? Algunos dicen, no, yo soy muy, las mujeres, por ejemplo, que son muy hermosas, a lo que el mundo pone como patrón de hermoso, ¿verdad? Porque esa es otra cosa muy distinta. Esa es su gloria, hermano, y eso es lo que de alguna manera los distingue. La gente que, y de alguna forma, hermano, la gloria que hay, hermano, lo manifiestan, ¿sí? Lo manifiestan, ¿cómo? Arreglándose bien, viéndose bien. Por ejemplo, una persona que tiene mucho dinero, hermano, esa es su gloria, puede ser su gloria. ¿Cómo lo manifiesta, hermano? Pues teniendo, usted lo va a ver en el auto que conduce, en la ropa que se pone, ¿sí o no? En el reloj que usa, en la marca de los trajes que puede ponerse. ¿Qué está reflejando ahí, hermano? Su gloria, hermano, su gloria, ¿sí o no? Hay personas, hermanos, que les gusta mostrar su gloria. Si alguien tiene un talento, hermano, una habilidad para cualquier cosa, hermano, en esta vida, esa es su gloria, hermano. Vamos a pensar de un músico, ¿sí? Y él dice, yo soy muy buen músico. ¿Usted le va a creer cuándo, hermano? Cuando lo manifieste, ¿sí? Porque nadie puede decir, yo soy músico, hermano, y no sabe tocar, hermano, ¿sí? ¿Cuándo muestra alguien la gloria de lo que tiene, hermano? Cuando lo manifiesta, hermano. Y esa es su gloria, Y hay gente, hermano, que es famosa porque es el mejor músico, el mejor guitarrista, el mejor baterista, el mejor flautista. No sé, hermano, el instrumento que usted quiera, hermano, es el mejor. Y esa es su gloria, hermano. Están mostrando su gloria. Pero ahora, préstame atención a lo que te voy a decir, hermano. Con ninguna gloria humana, hermano, o ninguna gloria humana, hermano, Dios recibe. A Él no se le puede glorificar, hermano, con glorias de hombre, hermano. Él no las acepta, hermano. Porque dice la Biblia, hermano, que las mejores obras de una persona, sus mejores glorias de una persona, ¿qué son delante de él, hermano? Trapos de inmundicia. Tú puedes glorificar a Dios, hermano, pero solamente con la gloria que Él te proporciona, hermano, a ti. Y con esa gloria que Él te proporciona, hermano, tú manifiestas lo que tienes, hermano. Esa es la única gloria que Dios puede recibir. ¿Sí, hermano? Por eso a veces me encuentro, hermano, que los cristianos estamos haciendo esfuerzos humanos por glorificar a Dios, hermano, y eso delante de Dios no cuenta, hermano, y no vale. Cuando Cristo, hermano, puso el Espíritu Santo en nosotros, hermano, Él está poniendo la gloria de Él en nosotros, para que con la gloria de Él, hermano, hagamos cosas que lo glorifiquen a Él, hermano. Y eso es muy distinto a todo lo que te comenté anteriormente, hermano. Muy diferente. Un ministro, por ejemplo, de alabanza, hermano, no toca porque diga: yo soy el mejor guitarrista, el mejor bajista, el mejor baterista, porque entonces es su propia, hermano, gloria, y eso Dios no lo recibe, hermano. Pero cuando de lo que Dios puso en él, hermano, lo lleva a hacer y a tocar y a cantar y a expresar, hermano, lo que hay en su vida, hermano, pero lo hace movido por el Espíritu Santo, hermano, eso le da gloria a Dios. Cuando iban a construir el tabernáculo, Dios dice que puso de su Espíritu Santo en ciertas personas para que construyeran, hermano, todo lo que tenía que ver con el oro, la plata, hermano, con las telas, de tal manera que no era la habilidad humana, hermano, lo que le estaba dando gloria a Dios, ni lo que los glorificaba a ellos, ¿sí? Era lo que Dios puso en ellos, hermano, lo que estaba produciendo el tabernáculo, y eso le daba gloria al Padre, hermano. ¿Sí me vas entendiendo, hermano, lo que trato de decirte, hermano? Tú y yo no podemos darle gloria a Dios con nuestras buenas obras, hermano. Por eso la Biblia dice que no es por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe, hermano. Porque somos dados a gloriarnos de lo que logramos hacer nosotros. Yo oro mucho. ¿Qué estás haciendo? Te estás gloriando. Yo ayuno mucho. ¿Qué estás haciendo? Te estás gloriando. A los fariseos les encantaba, hermano, gloriarse a ellos mismos de lo que hacían, hermano, porque no era el producto del Espíritu Santo en ellos, era el producto de su vanidad, ¿sí?, de su ego, de su carne, hermanos, y ellos pensaban que con eso le estaban dando gloria a Dios. Yo quiero, hermano, que tú y yo, como iglesia y como cristianos, de verdad le demos gloria a Dios, hermano, con todo lo que hacemos. He estado orando, hermano, y le he estado pidiendo a Dios que nos ayude. Y muchas veces, hermano, tenemos que quitar de en medio, hermano, lo que es nuestra propia gloria, hermano. Tiene que ver también con lo que hemos venido a hablar de nuestro yo, de nuestro ego, de nuestra carne, de nuestra iniquidad. Tiene que ver con eso, hermano. Hace 15 días no vine en domingo, hermanos. Y fue cuando vino el pastor Alberto a predicar. Me quedé yo con Damaris ese día ya en la casa. Y cuando ya se venía la hora del culto, hermano, bueno, sí fui a un culto porque en la mañana fui a otro lado, hermano, estuve con unos hermanos. Y yo dije, bueno, pues ya estuve allá y pues ya me puedo quedar en la casa, cuidar a los niños. Y cuando estaba yo en la casa, hermano, entonces me vino así a la mente un flashazo y me llegó un pensamiento: vas a romper tu marca y tu récord de no faltar los domingos, ¿verdad? ¿Hace cuántos domingos que no faltas? Y yo traté de acordarme cuándo fue el último domingo que yo no fui allá a la iglesia, hermano, y dije, no, pues tiene un montón. En domingo no. Yo traté de acordarme, porque ni siquiera cuando vacacionamos, hermano, siempre trato, hermano, de llegar para estar el domingo, hermano. Y entonces me entró así como un gusanito de, no, tengo que ir. Y yo le dije a mi hija, mira, hija, vamos a orar, y ahorita el Señor hasta te puede sanar, ¿verdad? Si le quitó a Namán la lepra, que no te quite aquí la varicela, ¿verdad? Yo creo que Dios lo puede hacer, ¿verdad? Vamos a orar. Pero después Dios trató conmigo y me dijo, ¿qué es lo que te duele perder? ¿Mi presencia o tu récord? ¿Sí? Porque podemos hacer cosas buenas, hermano, por motivaciones malas. Porque me decía el Señor, aquí en la casa puedes tener mi presencia, aquí en tu casa. Yo sé que no estás faltando porque te querías quedar a ver el partido, ¿eh? Te quedaste porque había una situación que lo ameritaba. Pero aquí puedes buscarme y aquí puedes tener mi presencia. Pero si te quedas aquí, vas a romper tu racha. ¿Qué buscaba, hermano? ¿La gloria de Dios o la gloria mía? Inconscientemente, hermano, a veces buscamos la gloria personal. Y entonces le dije, no, señor, pues no voy, ¿eh? Y que se rompa mi récord para que no tenga nada de qué gloriarme. Y no es lo que decía el apóstol Pablo. Yo no tengo nada de qué gloriarme, ¿sí? Y si en algo me glorío, ¿en qué se gloriaba Pablo, hermano? ¿En qué se gloriaba el apóstol, hermano? En el Señor, pero ¿en qué más? En sus debilidades, en sus tribulaciones. Yo me glorío más en las tribulaciones. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor se lo dijo. Porque cuando tú eres débil, ¿sí?, entonces me dejas actuar a mí y entonces eres fuerte y la gloria es mía, dice el Señor. Hay muchas cosas, hermano, con las que tú estás batallando. Y ahora que te he puesto a hacer la lista esta del pecado y la iniquidad, hermano, yo sé que has visto muchas cosas en las cuales tú dices, esto lo tengo que quitar de mi vida. Pero no lo puedes hacer por tus propias fuerzas, porque entonces el mérito es tuyo. Y Dios no quiere que el mérito sea tuyo. Dios quiere, hermano, que la gloria sea de Él. Por eso Dios escogió a un pastor de ovejas para pelear contra un militar gigante. Porque ¿de quién iba a ser la gloria, hermano? ¿Del pastorcito o de Dios? De Dios, hermano. ¿Sí? Por eso, hermano, mandó a pelear a Gedeón con 300 hombres contra un ejército, hermano, de 10 veces más número. ¿Para que la gloria fuera de quién? ¿De Gedeón? No, para que la gloria fuera de Él. ¿Sí? El gigante siempre es más grande que tú, hermano, para que la gloria sea de Dios y no tuya, hermano. Y estás peleando con ciertos gigantes, hermano, pero los quieres vencer con tus fuerzas para hacer méritos delante de Dios y que Dios diga, ay, mira, mi hijo, qué bien se esfuerza, ¿verdad? Pero entonces la gloria es tuya, hermano, y la gloria no es de Él. Y Dios quiere, hermano, que toda la gloria sea de Él, hermanos. ¿Sí? Por eso no debemos pelear en nuestras propias fuerzas, hermano. No puedes pelear en tus propias fuerzas. Una vez Belén me preguntaba, es que ahí en la academia donde estudia ella, hermano, los sábados, ¿sí?, la academia de danza y artes donde ella está yendo, me decía, allí son bien disciplinados, ¿verdad? Y las hermanas son así bien estrictas y nos gritan y nos dan unos gritos así. Le digo, fíjate, mejor vas allá que te griten. Ni yo te grito, le digo, y hasta les pagas para que te griten. Le digo, yo te grito gratis si quieres, ¿verdad? Le digo, no, si yo te grito te enojas. Le digo, pero allá no, hasta les pagas porque te grito. No, dice, sí, una vez hasta me sacaron mi lagrimita, dice, de cómo nos tratan. Pero es que ellas dicen que la disciplina debe de ser algo que nos distinga, porque Dios se merece lo mejor. Y entonces entramos en una plática y yo le pregunté, ¿es lo mismo disciplina que dominio propio? Y ella decía, sí, yo creo que sí. Y le digo, yo creo que no, porque la disciplina es tu mérito, es tu esfuerzo, es lo que tú logras. Y la disciplina, no necesitas a Dios para ser disciplinado, porque hay atletas que se disciplinan, hay personas que se disciplinan y logran cosas, bajan de peso, van al gimnasio, ¿sí?, y ayunan más que los cristianos porque quieren verse bien, no porque tengan al Espíritu en ellos, sino porque se disciplinan a ellos mismos para, hermano, de negarse a hacer ciertas cosas, ¿sí o no, hermano? Pero eso, hermano, es solamente gloria de hombre, hermano. A veces lo disfrazamos y decimos, sí, es para la gloria de Dios. No, no es cierto. Porque si fuera para la gloria de Dios, tú hubieras dependido totalmente del Espíritu Santo para hacer las cosas. ¿Sí? El dominio propio, hermano, es la dirección y el poder que el Espíritu Santo le da a una persona, hermano, para poder vencer sus gigantes y para poder vencer toda iniquidad y todo pecado de su vida. Pero la gloria es de Él, hermano, y no de nosotros. A veces oramos mal. El otro día, hermano, que estaba yo analizando todo esto de las hojitas, hermano, de repente me vino una tentación hacia mi corazón, a mi mente, hermano. Y yo antes le decía al Señor, Señor, ayúdame a no caer, a aguantar, ¿verdad? Aguanta, ¿verdad? No quiero. Lo logré, Señor, gracias, ¿verdad? Porque para tu gloria lo logré. Pero la verdad de las cosas, hermano, es que a veces esos son esfuerzos propios, hermano, donde tratamos de nosotros con nuestras fuerzas no fallarle al Señor. Y me he dado cuenta, hermano, que eso no le da gloria a Dios, eso es de alguna forma gloria personal, aunque uno piense que eso le da gloria a Dios. Y un día, hermano, que me vino así lo mismo, hermano, y entonces yo cambié mi forma de orar. Y yo le dije al Señor, esto que estoy sintiendo y esto por lo que me estoy tratando de, de no hacerlo es más fuerte que yo. Yo no lo puedo vencer. Es más fuerte que yo, es más grande que yo, ¿sí? Y yo no te pido, Señor, que no me permitas caer. Yo lo que te pido, Señor, es que me permitas no sentir lo que estoy sintiendo. Eso es lo que yo quiero, Señor. Porque si sigo sintiendo lo mismo, todos los días voy a estar en la misma lucha. No me dejes caer, no me dejes caer, no me dejes caer, no me dejes caer. Pero yo lo que quiero, Señor, es no sentir eso para ser totalmente libre. Pero eso, Señor, yo no lo puedo hacer. No tengo la manera, no tengo los recursos, no tengo la suficiente fuerza de voluntad ni la suficiente disciplina para yo transformarme a mí mismo. El único que me puede transformar, Señor, eres tú. Y si tú me transformas, la gloria es tuya, para mí nada. Yo lo único que puedo hacer, Señor, es poner mi vida en el altar del sacrificio, porque yo quiero morir a mí mismo. Así es que, hermano, no se trata de que nosotros luchemos en nuestras propias fuerzas. Se trata, hermano, de que nosotros podamos depender totalmente de la presencia que Dios puso en nosotros, hermano, la presencia del Espíritu Santo. Y Él es el que nos va a ayudar, hermano, a vencer toda tentación, toda iniquidad, todo pecado, hermano. Él es el que nos va a ayudar a hacerlo. Y la gloria va a ser para Él, hermano. Mire, cuando el Señor limpie esta iglesia, hermano, la gloria va a ser para Él, la gloria no va a ser nuestra, hermano. ¿Sí? La gloria va a ser exclusivamente para el Señor. ¿Cuántos quieren eso, hermano, para sus vidas? Colosenses 2:3-27, se los voy a leer, dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, dice, la esperanza de gloria, hermano. ¿Qué es Cristo en nosotros, hermano? Esto es bien tremendo, hermano. ¿Sí? ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios, hermano? Pues la iglesia es la esperanza, hermano, de que un día la gloria de Dios se vea. ¿Sí? Cristo en nosotros, hermano, es para el mundo la esperanza de gloria, hermano. Dice en otra porción que la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. Que los hijos de Dios manifiesten la gloria que traen adentro, hermano, de la presencia de Dios. Que la manifestemos, hermano, en nuestro carácter, en vencer al pecado, hermano, en ministrar al Señor, en adorar a Dios, hermano. Dios quiere, hermano, que nosotros seamos la esperanza de gloria, hermano, en ese sentido. Pero déjame decirte algo, hermano, con lo que yo quisiera en esta hora terminar. Y es hablarte, hermano, de por qué a veces los cristianos perdemos la presencia, hermano, y por qué estamos dando tumbos a cada rato. La misma respuesta está ahí en primer libro de Samuel, hermano. Dice la Biblia, hermano, que los hijos de Elí, hermanos, que eran los encargados de administrar el tabernáculo donde moraba la presencia, eran hombres que, hermano, perversos, impíos, y que menospreciaban las ofrendas de Dios. ¿Quieres perder la presencia, hermano? Menospréciala. Menospréciala, hermano, y es el camino más seguro a perderla. ¿Sí? Menosprecia, hermano, menosprecia las cosas santas. Menosprecia un culto, hermano, menosprecia leer la Biblia, menosprecia orar, menosprecia danzar, menosprecia cantar, menosprecia las cosas que son para Dios. Menosprécialas, hermano. ¿Sí? Y vas a ver cómo vas a empezar a perder la presencia, hermano. Porque no podemos, hermano, menospreciar las cosas que son santas, hermano. ¿Sí? Empieza a menospreciar lo que Dios nos da, empieza a menospreciar lo que Dios te da. Empieza a tener en poco, hermano, lo que el Señor te ha dado, hermano. Al estar aquí, hermano, mismo en el culto, podemos venir aquí todos nosotros, hermano, y alguien en su corazón puede estar menospreciando el culto. Menosprecia la palabra, menosprecia la predicación y di, ay, otra vez de lo mismo. Ay, otra vez van a empezar. Menosprécialo, hermano. Yo te aseguro algo, hermano, sin ser profeta ni nada, vas a perder la presencia, hermano. Tarde o temprano, aquel que menosprecia, hermano, a Dios y sus cosas, hermano, va a perder la presencia. Número 2, dice que Elí, sabiendo lo que sus hijos hacían, no les estorbaba, ¿sí? Y toleró cosas, hermano, dentro del pueblo, hermano, y del ministerio, que no tenía que tolerar. Segundo paso para perder la presencia: sigue tolerando lo que Dios ya te dijo que quitaras. Síguelo tolerando, hermano. Síguete excusando, síguete justificando, sigue diciendo, ay, es que Dios sabe. Elí decía, sabes que son mis hijos, ¿verdad? Ok, él permitió cosas que no tenía que permitir, porque, hermano, si les dice, hijos míos, yo he oído, miren, no se porten mal. Eso es lo que tenía que hacer Elí, hermano. ¿Qué tenía que hacer Elí? Número uno, quitarlos del sacerdocio, hermano. Ah, te me quitas de estar ministrando. Era lo primero que Elí, hermano, tenía que hacer. Escuchaba un hermano que decía estas palabras y se me hicieron muy interesantes, hermano. Dice la Biblia: bienaventurados los pacificadores. Pero ser pacificador, hermano, no es lo mismo, hermano, ¿sí?, que no querer causar problemas. No es lo mismo. ¿Por qué no le decía nada a Elí a sus hijos, hermano? Para evitar, ¿qué? Conflictos, ¿sí? ¿Eso es ser pacificador? No. No, hermano. Hay matrimonios que ya ni se dicen nada, ni arreglan las cosas. ¿Para qué, hermano? Para no tener problemas. Y entonces creen que son muy pacifistas, hermano, y son muy bienaventurados. ¿Es eso, hermano? No, hermano. ¿Sí? Desgraciadamente, a veces como pastores nos pasa también, hermano. Y yo veo cosas, hermano, que no deberían de hacerse, cosas que usted hace que no debería de hacer. Y a veces yo, por evitarme los problemas, hermano, porque ya sé que eso trae un montón de problemas, y a veces yo digo: no, se va a enojar, me va a decir, se va a ir. Y yo digo: mejor no le voy a decir nada. Ay, Dios, mi oración más sencilla es: Dios, tú trata con él. Y era lo que Elí decía seguramente en su corazón: Dios tratará algún día con mis hijos. Y esa fue la consecuencia, hermano, de que Dios, hermano, lo quitara del sacerdocio y les quitara la presencia. Y yo ya no lo quiero hacer, hermano. Por eso te dije que vamos a revisar tu hoja, ¿sí? Porque prefiero decirte, hermano, en lo que estamos mal. No con el afán, hermano, de exhibirnos, porque yo creo que usted cree que era justo exigirle a Ofni y Fines que se comportaran de otra manera, hermano. O no, era una exageración. O era estarse metiendo en la vida privada de otros. Ay, hermano, ¿a usted qué le interesa, verdad? Si Dios mira el corazón. Peor, hermano, porque eran ministros. Y a un ministro, hermano, se le tiene que pedir, hermano. Ahí está la prueba, hermano, de que Dios sí le exige, hermano, a la gente que ministra, hermano, que su vida esté bien. Porque está ministrando a otros, hermano. Está ministrando a otros, ¿sí? Y yo sé que eso no nos gusta, y como Elí decimos: no, pues me hago como que no. Hermanos, yo les puedo decir: pórtense bien, ya estuve oyendo, por favor, miren, no sean así. Eso no es lo que Dios quiere, hermano. Queremos conservar la presencia en esta iglesia, hermano. El Señor dice: ve y confronta lo que está mal, y dilo, y señálalo, ¿sí? Porque a veces, hermano, nos da miedo. Ay, no, es que el hermano es, ¿verdad?, ya es de muchos años, o es mi amigo, o es mi familiar, ¿no? Y, hermano, ¿pero qué valoro más? Yo le digo al Señor: no quiero valorar más la presencia de los hermanos, porque se va a ir. Pero déjeme decirle, hermano, he aprendido que prefiero, hermano, la presencia de Dios que la presencia de los hermanos. ¿De qué me sirve la presencia de todos los hermanos si la presencia de Dios no está, hermano? ¿A usted qué piensa? ¿Qué prefiere, hermano? Yo prefiero la presencia de Dios, ¿sí? Espero que usted también. Porque si usted lo prefiere, hermano, vamos a poder ir limpiándonos de todo lo que el Señor quiere que nos limpiemos, ¿verdad? Y cuando yo le diga, hermano, y usted mismo, ya usted ya lo sabe, hermano. Es que lo más tremendo es que usted ya lo sabe, hermano. Pero a veces necesitamos que alguien nos lo diga, hermano. Que Dios nos ayude, hermano, porque yo no quiero que perdamos la presencia de Dios. Los filisteos se roban el arca, se la llevan, hermanos. Dios los maldice con tumores, les empieza a ir muy mal. La devuelven. Dice que cuando la devuelven, los de una ciudad la reciben. Bien contentos, los levitas la bajan de donde la traían cargando, hermano, una carreta de unas vacas que venían jalando. Y todo el pueblo se va a asomar, hermano, a ver qué hay ahí en el arca, hermano. ¿Y qué pasó con todo el pueblo de ahí, hermano? Se murieron. ¿Cuántos se murieron? Un montón, ¿verdad? Dice la Biblia, así un chorro se murieron, ¿verdad? Muchos. Y la gente, hermano, le duele. Ahora, aquí hay una enseñanza bien tremenda, hermano, y escúchela. A veces no sabemos lo que pedimos, hermano, ¿sí? Porque si Dios nos respondiera, nos morimos, hermano. A veces Dios no nos manda su presencia. ¿Sabe qué nos manda nada más? Su gloria. Porque si nos mandara su presencia, hermano, así como andamos, ¿qué cree? Nos moriríamos, ¿sí? ¿Por qué se murieron esas personas? ¿Sí? Porque, hermano, su vida no era, hermano, como para que vieran lo que era la presencia de Dios. Y decimos: sí, Señor, que descienda tu presencia a mi vida. Y el Señor decir: hijo, te mueres y te la mando, ¿verdad? Te mueres. te mueres, porque así como andas, hijo, con lo que te mando. ¿No dice la Biblia, hermano, que Dios no puede tolerar el pecado, hermano? ¿No se moría el sumo sacerdote ahí en el lugar santísimo si andaba mal? ¿Qué le pasaba, hermano? Se moría, hermano. Y mire qué bueno es Dios, hermano, que no nos manda la presencia a veces, porque nos moriríamos, hermano. Recuperan el arca, hermano, la dejan en una ciudad abandonada. ¿Cuántos años se quedó ahí olvidada el arca, hermano? 20 años, hermano. 20 años. ¿Sí? Y sabes, hermano, a veces nos pasa eso como al pueblo de Israel. Sí tenemos la presencia de nosotros, pero la tenemos olvidada. Y como Israel, pensamos que las glorias pasadas, hermano, alcanzan para poder vivir el presente. Traigan el arca, ¿por qué? Pues porque con el arca el Señor nos dio muchas victorias y conquistamos Canaán y todo lo que hicimos con el arca del pacto. Y así somos los cristianos. Sí, el Señor ahí lo tengo, ¿verdad? Hace 20 años el Señor me alcanzó y hizo unos milagros, ¿verdad? Y unos testimonios tremendos. Sí, hermano, pero esas son glorias de antaño, hermano. No te sirven para hoy, hermano, porque tienes el arca olvidada y nada más quieres, hermano, vivir de las glorias pasadas. Necesitamos, hermano, hoy buscar la presencia de Dios para que Dios haga cosas nuevas, hermano, en medio de su pueblo. Efesios 4, hermano, que es una porción que yo estaba leyendo en la mañana y curiosamente después alguien me mandó un texto, hermano, que era la misma cita. Dice que nos despojemos, ¿de qué, hermano? Del viejo hombre. Que nos despojemos del viejo hombre. El viejo hombre, hermanos, es el principal estorbo para la presencia de Dios. Despojémonos del viejo hombre. Y yo la verdad no sabía si decirlo o no, hermano, porque de repente sí, yo digo, pues sí, a lo mejor ya se aburrieron los hermanos que les estoy hablando de lo mismo. Pero después llegó el Señor y dijo, es que les tienes que hablar de lo mismo, ¿eh? Porque siguen en las mismas muchas veces. Hermano, nos tenemos que despojar de nuestro viejo hombre, hermano, y de nuestra iniquidad. Eso es lo que más le estorba a Dios para que su presencia se pueda manifestar. Dice, despójense del viejo hombre que está viciado. Sí, hermano, tu viejo hombre está bien viciado. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovarnos. A veces pensamos que eso es nada más para los nuevos. Al nuevo le decimos, renuévese. Y los que ya tenemos un montón de años en la iglesia, hermano, es lo mismo. Renuévese en el espíritu de su mente. ¿No dice Pablo que nos renovemos siempre, hermano, en el espíritu de nuestra mente? ¿Por qué entonces, hermano, seguimos con las viejas costumbres, hermano, queriendo gloria nueva, hermano, de parte de Dios? No se puede, hermano. Dios quiere que todos los días nos renovemos, hermano. Porque el vino nuevo no lo pone el Señor en odres viejos, ¿o sí, hermano? Lo pone en odres nuevos. ¿Quiere perder la presencia, hermano? Quédese con lo viejo. Quédese con las glorias pasadas. Piense que la iglesia era mejor hace 20 años. Piense que eran más bonitos los cultos hace 10 años, hermano. Piense eso, hermano. Y ese es un camino seguro, hermano, para perder la presencia. Porque el Señor no vive del pasado, hermano. Él es el gran yo soy, no el gran yo era. ¿Sí? Él es el gran yo soy, hermano, del presente, del día a día, hermanos. ¿Sí? La presencia, hermano, solamente se obtiene en un lugar. Y Jesús lo mencionó en Mateo 5. Cerrada la puerta, busca a tu Padre. Y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Y esa es la gloria. La recompensa pública se llama gloria. Pero la habitación privada con Dios se llama buscar la presencia. ¿Sabes por qué no tenemos presencia, hermano? Porque nos olvidamos de buscar a Dios en lo privado. Nos conformamos con lo que nos llenamos en el culto. Nos conformamos con lo que nos llenamos oyendo. No, hermano, pero yo oigo alabanzas todo el día. Mire, en mi carro traigo alabanzas, en mi iPod traigo alabanzas. Y todo el día estoy oyendo alabanzas y predicaciones, ¿verdad? Traigo predicaciones y oigo todo eso. Eso está bien, hermano. Pero de nada sirve si tú no estás yendo a tu cuarto y cerrada la puerta, hermano, buscas la presencia de Dios. Sería mejor que no trajeras alabanzas en tu carro y que no oyeras la predicación de nadie, pero que no se te olvidara ni un solo día, hermano, buscar la presencia secreta de Dios. Porque los discípulos no traían ni iPhones, ni tenían YouTube para estar viendo predicaciones, pero ¿sabes qué se hacían todos los días, hermano? Oraban. Oraban, hermanos. Y eso les daba la presencia. Pensamos que por oír predicaciones todo el día y por oír música cristiana todo el día, ya traemos la presencia con nosotros. Mentira, hermano. ¿Sí? Te llega la gloria de aquel que estuvo buscando la presencia de Dios, hermano, nada más. Pero ¿dónde está la presencia que tú mismo debes cultivar con Dios? Así es, ¿qué te parece, hermano, si En esta hora nos ponemos de pie y le decimos: Señor, no queremos que esa palabra que se le dijo al pueblo de Israel, ¿cómo dijimos que era la palabra, hermanos? Icabod. ¿Quieres un Icabod en tu vida, hermano? ¿Quieres un Icabod para esta iglesia, hermano? ¿Verdad que no? ¿Qué te parece si nos ponemos de pie y decimos: Señor, no queremos que eso pase con nosotros? Queremos tu presencia. No quiero menospreciar las cosas santas. No quiero menospreciar las ofrendas que te traen. No quiero menospreciar nada de lo que se haga, Señor. ¿Sí? No quiero tolerar lo que tú me estás enseñando que debo de quitar. No lo voy a consentir, no lo voy a tolerar, Señor. Voy a hacerle la guerra, pero no en mis fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo, Señor, y me voy a renovar. Estoy dispuesto a renovarme en el espíritu de la mente, como tu palabra me lo enseña, a renovarme todos los días. Quiero que tu presencia esté en mí, y en automático, hermano, usted verá que la gloria de Dios se manifiesta, hermano. Pero lo que tenemos que amar es la presencia de Dios. Hay un canto que se llama así: Amamos tu presencia. Yo quisiera que lo entonáramos, hermano, en esta hora. Y que de verdad usted ame la presencia de Dios, hermano. Le dice Dios a Elí: tu error es que preferiste a tus hijos. Amabas más la presencia de tus hijos. Te dolió y te asustaste de que tus hijos se fueran a ir de la casa, que te fueran a dejar de hablar, y preferiste la presencia de ellos que mi presencia, dice el Señor. Hermano, que no haya algo que tú prefieras más que la presencia del Señor. Y que este canto, hermano, sea de verdad de corazón una oración al Señor. Y todos estamos bajo las mismas condiciones aquí, hermano, La presencia que Dios puso en ti no es menos que la presencia que Dios pone en mí, ni es menos que la presencia que está en otras iglesias, hermano. Es la misma presencia de Dios. La diferencia, hermanos, es que nosotros a veces no permitimos que esa presencia se manifieste, hermano, como el Señor quiere. Así que vamos a entonar este canto, hermano. A ver si nos lo pueden poner aquí en la pantalla, por favor. Y cántelo con el entendimiento, hermano, que el Señor quiere que podamos entonar esta alabanza. Y después vamos a decirle al Señor: Padre, yo quiero tu presencia. Amamos tu presencia. Todos los días te voy a buscar en mi habitación, cerrada la puerta, en intimidad. En intimidad, hermano. Esa palabra intimidad es tan importante, hermano, y sobre todo con Dios. Porque ahí en la intimidad, hermano, se dan las cosas que no se pueden dar en público. Hay cosas que tú haces en intimidad que no se pueden hacer, hermano, al público. Sobre todo cuando Dios habla, hermano, del amor, de una pareja, de un matrimonio. La intimidad es algo, hermano, que está reservado para dos y no se puede dar fuera de esas paredes, de esa puerta cerrada. Por eso Dios te espera en la intimidad, hermano, todos los días. Porque hay cosas que Dios tiene que tratar contigo que solamente lo puede hacer ahí. Ni en el culto, hermano, lo puede hacer. Solamente lo puede hacer ahí. Y vamos a entonar esta alabanza, hermano. Y vamos a decirle al Señor que amamos su presencia. Gracias, Señor. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Sí, Señor, es lo que anhelamos. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Sí, Señor. El cielo hoy está aquí. Correremos hacia ti. Sí, Señor, tú estás en este lugar. Cielo hoy está aquí. Dígaselo con todo su corazón. Amamos tu presencia. Presencia es lo que hace, Señor, diferente a tu iglesia. Señor, queremos tu presencia. Por eso queremos limpiarnos. Porque queremos tu presencia, Señor. Queremos manifestar la presencia tuya en nosotros, Señor. Que se note que Dios está en nuestra vida. Que la gente vea que Dios está con nosotros y en nosotros. Señor, por eso amamos tu presencia. Ayúdanos, te lo pido en esta hora, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Dígale al Señor, amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu esta hora, aquí estamos. Empiece a hablar con Dios, empiece a orar, comience a decirle al Señor: yo quiero tu presencia en mí, Señor. Yo sé que tu presencia ya habita en mi corazón. El Espíritu Santo ha sido puesto en todos nosotros. No menosprecies lo que Dios ha puesto en tu corazón. No menosprecies lo que Dios ha puesto en tu vida, hermano. No menosprecies lo que Dios ha puesto en ti. El Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. Es la presencia de Dios la que ha sido derramada en nuestros corazones. Ya no está en una cortina, ya no está tras un velo. Ahora dice la Biblia que la presencia de Dios mora en nuestros corazones. Allí está, hermano, pero no se hace evidente hasta que tú no comienzas a entender que la presencia es lo más importante que puedes tener. Puedes perderlo todo, pero no pierdas la presencia de Dios. Puedes perderlo todo, pero no tienes que perder la presencia del Señor. Dijo el rey David: no quites de mí tu Santo Espíritu. No lo quites, por favor. Que no se apague, que no se vaya. ¿Te duele perder la presencia? ¿O ya te da igual como Elí? ¿O ya te da igual que a los hijos de Elí? O ya eres indiferente a si tienes o no la presencia. Hay muchos cristianos que son como Elí, que son como Saúl, que no valoran, que no aprecian la presencia de Dios en ellos. Dios le dijo a Saúl: me he encontrado uno mejor que tú. Ya me encontré a otro mejor que tú. Oh, hermano, no permitas que Dios diga de ti esas palabras. Pero hay muchos de los cuales Dios ya lo ha dicho, que ha encontrado corazones mejores. Dios ya ha desechado en el ministerio a algunos, no porque Dios sea malo, sino porque menospreciamos, pisoteamos, no tuvimos el valor de lo que Dios nos había dado. Pero no seas como Saúl ni como Elí. El Señor dice que si nos arrepentimos, Él nos perdona. Señor está aquí para ayudarnos, hermano, para perdonarnos y para restaurarnos, porque Él no quiere la muerte del pecador, dice la Biblia. Él quiere que nosotros podamos venir ante su presencia. Gracias te damos, Señor, en esta hora, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor.